50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera y última emisión del martes 22 de noviembre. Realizarán una jornada de concientización por la inundación de 2 de abril. Mañana la Asamblea Vecinal de Villa Elvira realizará una jornada de concientización sobre la inundación del 2 de abril de 2013, donde realizarán la marcación del Arroyo Maldonado. Será a las 11 de la mañana en calle 7 y 92. La actividad se enmarca en las distintas propuestas que se están llevando adelante desde las asambleas de cara al décimo aniversario de la tragedia. En este sentido, aseveraron que continúan con la lucha de 10 años sin obras, con los reservorios loteados y sin plan de reducción de riesgo por inundaciones. La UNLP convoca a una colecta de sangre. Mañana se llevará a cabo una nueva colecta de sangre organizada por la Universidad Nacional de La Plata, el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata y por el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. La jornada se desarrollará a las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía en la sala de sesiones del Consejo Superior, ubicada en el primer piso del rectorado en 7, entre 47 y 48. Para donar sangre se necesita tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de un buen estado de salud, desayunar e hidratarse bien y concurrir con DNI para acreditar identidad. Un servicio que informa más cerca. Axel Kicillof dará en La Plata una charla sobre formación política para jóvenes. Hoy encabezará la cuarta conferencia del Seminario de Formación Política Argentina y la Provincia de Buenos Aires frente a la pospandemia y la realidad política internacional. La actividad será a las 6 de la tarde en el Salón de Espejos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. El ciclo de charlas es impulsado por el Instituto de Capacitación Política y Estudios Estratégicos Platense. De la actividad, totalmente gratuita, se podrá participar bajo la modalidad mixta, online o presencial, con inscripción previa a través de la página del Instituto o por WhatsApp al 011-5127-2491. Quienes no puedan asistir podrán seguir la transmisión en vivo por la plataforma de YouTube. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 22. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.